Ephesians 5, verses 19 through 33. We're going to finish the chapter. Efesios 5, del versículo 19 al 33. Vamos a terminar este capítulo. Before we pick up where we left off from last week, antes de retomar donde nos quedamos la semana pasada, I want us to remind us of something. Quiero que recordemos algo. God's word, which he spoke through Timothy. Es la palabra de Dios que le dio a Timoteo. That all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and training in righteousness. Segundo de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Necesitamos verificar mi micrófono estaba prendido por el inicio de enseñanza, si no, escriben un texto por ellos. Estamos en Efesios 5:19-33. Notice it does not say that all scripture is inspired just to make us feel good. Y nota cómo no dice, toda escritura es inspirada para hacernos sentir bien. Or all scripture is given to us just to give us something to think about. Porque toda la escritura es inspirada solo para darnos algo en que reflexionar. It's given to help us change. Sino que se nos es dada para podernos transformar. And the way this happens is through the, normally through the teaching of the word. Y la manera que esto pasa normalmente es por la enseñanza de la palabra. Which can correct us. La cual nos puede corregir. And can train us. Y nos puede instruir. So that the man of God. De manera que un hombre de Dios. May be adequate or perfect. A lo mejor no perfecto. And equipped for every good work. Puede ser equipado para toda buena obra. So, what this means is that God uses the Bible. Lo que significa es que Dios usa la Biblia to show us where we've messed up many times. Para enseñarnos en dónde tenemos que corregir. But then he gives us the tools of how to correct the problem. Pero también nos da herramientas para poder corregir el problema. And even guides us with his Holy Spirit. Y nos guía también con su Espíritu Santo. And shows us how to stay walking with him. Y nos enseña cómo apegarnos más a él. Now, I think it's clear that the Holy Spirit helps to want help, let me restate that. I think it's clear that the Holy Spirit wants to help you change. Y creo que es claro que el Espíritu Santo quiere ayudarte a ti a cambiar. So that you with me can be better, a better imitator of his love to the world around us. Para que tú y yo podamos ser mejores imitadores del amor de Dios al mundo de nuestro alrededor. And that's why I want to revisit just a couple of verses that we already covered. Y es por eso que quiero repasar algunos versículos que ya cubrimos. One is verse 3. Uno es el versículo 3. Where Paul said, but immorality and any impurity or greed must not even be named among you as is proper among saints. Y aquí dijo Pablo, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Meaning for us as believers. Lo que significa para nosotros como creyentes. It's time to be doers of the word, not just hearers only. Es hora de ser hacedores de la palabra, no solo escuchadores. Please don't be a person that goes out of here with a lot to think about. Por favor, no seas una persona que sale de aquí con muchas cosas en que pensar. There's not enough time for that. The days we're living in are evil. Porque no nos queda mucho tiempo, los días son cortos. Unwise people are people who walk with one foot in the world, one foot in the church. La gente que no es sabia camina con un pie en el mundo y el otro pie en la iglesia. And this is why Paul says that we shouldn't be doing that. We shouldn't be living in immoral situations. It should not be part of anyone in the church. Y por eso dice Pablo que no deberíamos de participar en estas costumbres. And Paul went on to say where we finished last week. Y también dice Pablo, terminando lo que vimos la semana pasada. Verse 18, do not get drunk with wine, for this is dissipation, but be filled with the Spirit. Versículo 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. That word, dissipation or dissolution. Y esta palabra, disolución. It, in the Greek, it really means recklessness. It's reckless to do this. Y en el griego es una palabra que significa despapalle, básicamente. It's when you have no thought or concern of anyone else around you. Es cuando no tienes consideración en las personas a tu alrededor. When you get high, when you get drunk, You stumble over people. You don't have any concern over them, about them. Porque cuando estás drogado o alcoholizado, no te preocupas por los intereses de los demás. Paul says, rather, be filled with the Spirit. Dice, sino más bien, sean llenos del Espíritu Santo. And remember, last week I mentioned that it's interesting that the both are mentioned in one verse. Remember last week? ¿Se acuerdan la semana pasada? How I mentioned? ¿Cómo mencioné? That both are mentioned in one verse. Y que los dos están mencionados en un solo versículo. Because each has a controlling effect on your life. Porque cada uno puede tomar control en tu vida. Whether it's the drug, the alcohol, or the Holy Spirit. Ya sea que seas controlado por el alcohol y las drogas o por el Espíritu Santo. And each will significantly affect the people around you. Y cada uno puede afectar significantemente a la gente a tu alrededor. Either for good or for bad. Ya sea para bien o para el mal. And each needs a resupply. Y cada uno siempre necesita una dosis más. Most of us know this. Normalmente lo sabemos ya. Whether it's drugs or alcohol, ya sea drogas o alcohol, it wears off. En algún momento termina el efecto. And you need to start the whole process over again. Y necesitas iniciar otra vez el proceso. This is one of the reasons why we do such a good business, or they do such a good business next door in that liquor store. Por esta razón hacen tan buen negocio con nuestros vecinos, la licorería. Puedes poner más sillas al fondo si quieres, por los amigos. To be filled in the Greek structure. Porque ser llenos de, en la estructura gramática griega. Is in the Greek sense is a state that should be continually ongoing. En griego significa cuando es algo continuo y que sigue siendo. In other words, Christ is saying for you and for me. En otras palabras, está diciendo para ti y para mí. We should continually be seeking to be filled with His presence. Deberíamos continuamente buscar ser llenos de su presencia. If you're a believer, you have Him. You're sealed in the Holy Spirit. Porque si eres un creyente, tú tienes el Espíritu Santo. Has sido sellado por él. But you can ask Him to allow His Spirit to work through you. That you give Him full permission and full freedom to work through you today. Porque tú puedes abrirle tus puertas de tu corazón a Dios para permitirle que Él pueda entrar a ti completamente y trabajar en ti. And we're going to see how important that is as it plays out with the rest of these verses. Y vamos a ver lo importante que es esto a la luz de estos versículos. So, a spirit-filled Christian, así que un cristiano lleno del Espíritu Santo, as we've been reading about in chapter 4 and chapter 5, como habíamos leído en el capítulo 4 y 5, who wants to imitate the love of God, es alguien que quiere imitar el amor de Dios, should be able to, y debería poder, verse 19, versículo 19, speaking to one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. This is one of the evidences of being filled with the Holy Spirit. Y es una de las evidencias de alguien que es lleno del Espíritu Santo. We've heard all kinds of stuff what it's like to be filled with the Holy Spirit. Porque escuchamos todo tipo de cosas de lo que es alguien que sea lleno del Espíritu Santo. But let me tell you what I think is the most important aspect of being filled with this Holy Spirit. Pero déjame decirte cuál es el aspecto más importante de ser lleno del Espíritu Santo. When you're talking to another person about what they feel like doing. Cuando estás hablando con otra persona sobre los planes que quieren hacer, do you listen to them and try and attend to them and see if there's something that you can speak into their lives that might be a blessing to them? Normalmente lo escuchas y intentas pensar qué le puedes compartir para poderlo bendecir. Do you talk to them about what the Lord is doing in your life? Do you ask them about what the Lord is doing in their life? ¿Y le compartes lo que Dios está trabajando y haciendo en tu vida? Do you share with them a psalm, a hymn, a spiritual psalm, something in the Word of God to try and lift them up and minister to them? ¿Le estás compartiendo algún salmo, algún himno espiritual, algo que pueda ministrarle? Because really, the empowerment of the Holy Spirit, to be baptized in the Holy Spirit, is empowerment for ministry. Porque realmente el empoderamiento del Espíritu Santo es hecho para el ministerio. Now, we like the worship experience. Porque a nosotros nos gusta la experiencia de alabanza. And we should be lifting up our hearts and singing to the Lord. Y sí, deberíamos estar alegrándonos en el corazón, alabando a Dios. And if you are lifting up your heart and you are singing to the Lord and you're worshiping the Lord. Y si lo haces así, cantas de corazón para el Señor. And as verse 20 says, always giving thanks in all things in the name of our Lord Jesus Christ, even the Father. Como dice en el versículo 20, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Then it's one of those evidences that you are filled with the Holy Spirit. Entonces es una de las evidencias que eres lleno del Espíritu Santo. But he wants us to use that to help minister to others in the things that they're going through. Pero también quiere que usemos esto para poder ayudar a la gente a nuestro alrededor. I mean, think about this. Paul says that if you're filled with the Holy Spirit, one of the things that you're going to do. Porque piensa en esto, cuando eres lleno del Espíritu Santo, una de las cosas que vas a hacer is to always give thanks. Es siempre darle gracias a Dios. Where was Paul when he wrote this? ¿Y dónde estaba Pablo mientras escribía estas cosas? In jail. En la cárcel. They didn't have bathrooms there. Ellos no tenían baños. He didn't get a nice meal every day. It had to be brought to him by someone he knew. Él no tenía todos los días un buen platillo, se lo tenía que traer algún conocido. What he was going through was not easy. It was difficult. Y por lo que estaba pasando no era fácil, era difícil. But what does Paul say? Pero ¿qué dice Pablo? It doesn't matter. No importa. If you have the Holy Spirit, si tienes el Espíritu Santo, you can rejoice in all things. Te puedes regocijar en todas las cosas. Even in the difficult times. Incluso en los momentos difíciles. Even when relationships are difficult. Incluso cuando las relaciones son difíciles. And as he's saying that, again, not to be immoral. Y mientras está instruyéndonos en no ser inmoral. Not to get drunk with wine. No emborracharnos con vino. Always be singing in psalms and hymns and spiritual songs. Y siempre estar cantando alegremente himnos espirituales y salmos. Adds to this and be subject to one another in the fear of Christ. Luego le agrega que estemos sujetos unos a otro como obediencia a Cristo. Again, this is all connected to being filled with the Holy Spirit. Y otra vez, todo esto está conectado con el ser llenos del Espíritu Santo. Because you can't do that on your own. Porque no puedes hacer esto tú solito. Philippians 2:3 says, "Do nothing from selfish and empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves." Dice en Filipenses 2:3, "Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo." When it's 3:30 in the afternoon on a Sunday, cuando son las 3 de la tarde en el domingo, and I haven't eaten breakfast yet, y todavía no he desayunado, and I want to go eat, y quiero ir a comer, and you want to talk about a problem you're going through, y quieres platicarme de algún problema por el que estás pasando, I need the Holy Spirit to show me how to do nothing from selfishness and empty conceit with humility of mind and thinking about you rather than my stomach. Ahí verdaderamente necesito el Espíritu Santo para no hacer nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Because that's how we are. Porque así somos. In the natural state, we think about what we want at the moment. En nuestro estado natural, siempre vemos por lo que nosotros queremos en ese momento. But if you're filled with the Holy Spirit, pero si eres lleno del Espíritu Santo, are you flexible enough? ¿Eres lo suficientemente flexible? To say, I can put that off. This is more important. This person's needs right now are more important than my wants and my desires. Para poder dejar mi deseo a un lado y poder considerar, esto es más importante ahorita, tengo que ver por esta persona. This is one of the meanings of being subject to one another. Este es uno de los significados de lo que significa ser sujeto el uno al otro. It's willingly coming under another person at a particular time to help serve them in a need. Es voluntariamente estar sujeto a las necesidades de otra persona en algún momento. And really this, you should underline verse 21 because it is the underwriting principle to the Christian life. Y sí, deberíamos de subrayar el versículo 21 porque es uno de los principios bases de una vida cristiana. There's plenty of people as we move on to verse 22. Como muchas personas leyendo el versículo 22. Seems to know verse 22 really well, but they've never even heard of verse 21. Parece que muchas personas conocen el versículo 22, pero jamás han leído el versículo 21. But we men need to remember. Pero nosotros hombres tenemos que recordar. That our wives aren't only our wives, they're also our sisters in Christ. Que nuestras esposas no solamente son esposas, sino que también son hermanas en Cristo. So this principle of subjection that we're going to look at in the next verse is connected to this. It can go both ways. Así que este principio de sujeción, estar sujetos, está conectado. Puede ser de ambas maneras. So now, following Paul's exhortation to these Christians not to fall into immorality. Así que siguiendo la exhortación de Pablo de no caer en la inmoralidad. Not to get drunk. No emborracharse. But instead, walk like Jesus did, imitating God. Sino más bien caminar como Jesús, imitando a Dios. Paul now carries this idea into the marriage. Ahora Pablo continúa con esta idea al matrimonio. And right away, if we're married, we can see how important this is. Y luego si estamos casados, podemos entender lo importante que es. Already, if we, husbands and wives, stay away from immorality and drunkenness and love people like Jesus loves the church, that's about 98% of everything else we need to do to have a successful marriage. Y ya cumpliendo con estas tres cosas, de no caer en inmoralidad sexual, no emborracharse y estar sujetos unos a otros por amor a Cristo, casi cumplimos con el 98% de cómo poder funcionar un matrimonio. But let's look at this subject of submission. Pero vamos a ver este tema de ser sujetos. Verse 22, wives, be subject to your own husbands as to the Lord. Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Before we focus on that word submission that makes a lot of people really nervous, especially women. Y antes de enfocarnos en esta palabra sometidas, que nos pueden un poco nerviosos a veces. It's a good idea for us to define first what a husband and a wife are. Es una buena idea primero definir lo que es un marido y una esposa. Especially in light of our culture today. Sobre todo considerando nuestra cultura hoy en día. So, let me be clear for sake of future generations, maybe. Así que déjame ponerlo claro, por el bien de futuras generaciones. A wife is a biological female. Una esposa es una mujer biológicamente. We all agree on that. ¿Estamos de acuerdo? Married to a biological male. Casado con un hombre biológico. And these two people have been joined together. Y estas dos personas han sido unidas by a covenant made between themselves and God, por un pacto hecho entre ellos y con Dios, but then is ratified and recognized by the civil government. Pero también es ratificado y reconocido por un gobierno. Now I have to mention that because of the crazy stuff going on in the world about genders these days. Y esto lo tengo que mencionar por todas estas ideas que están circulando en el mundo hoy en día. But also because of what goes on in Mexico. Pero también por lo que pasa en México. Because many times here in Mexico we find people living together. Porque muchas veces en México vemos que la gente simplemente está viviendo junta. And they seem to always refer to each other as husband and wife. Y parece que casi siempre se consideran el uno al otro como esposos. This is very wrong. Y es algo que está mal. It's very sinful. Y es algo pecaminoso. And very deceptive. Y también es algo engañoso. Why? ¿Por qué? Because God holds the marriage bond very, very sacred. Porque para Dios el pacto de un matrimonio es algo muy sagrado. And if you're not married and you're living with someone, y si no estás casado y estás viviendo juntado, go back and read verse 3. Lee otra vez el versículo 3. Where it says, immorality shall not be named among you. Donde dice que la inmoralidad no debe nombrarse entre ustedes. And reflect on that. Y hay que reflexionar en esto. So you get an understanding that an immoral relationship outside of marriage is wrong. It's sinful. That's what the Bible says, not the pastor, the Bible. Para poder entender que una relación inmoral fuera del matrimonio es pecaminoso, no lo dice el pastor, sino lo dice la palabra. So we, as believers, are not to refer to anyone living together outside of matrimony as husband and wife. Así que como creyentes no debemos de referirnos a una pareja viviendo juntados como esposo y esposa, al menos que estén casados. And that includes our sons and daughters. If they are living together outside of matrimony with someone, we as parents can't tell our friends, oh, well, that's their husband and their wife, because we're embarrassed. We've got to be truthful. Y esto también con nuestros hijos, nuestros familiares. A lo mejor no queremos, a lo mejor nos da pena decirlo, pero tenemos que decir la verdad. We have to call sin what it is. Y tenemos que señalar el pecado cuando lo está. Marriage is holy. Porque el matrimonio es santo. And if you want to understand how strongly God feels about the subject. Y si quieres saber lo que piensa Dios realmente del matrimonio, go back and listen to the teaching on Wednesday night on Deuteronomy chapter 21. Ve el estudio del miércoles de Deuteronomio capítulo 21. Or go back and read it for yourself. O puedes leerlo tú mismo en tu Biblia. There, God says, if I find two people living together having sex that are outside of the marriage, they're both to be killed. Porque ahí estaba estableciendo Dios con Israel que si un hombre y una mujer estaban teniendo relaciones fuera del matrimonio, los dos merecían la muerte. And that, in a sense, God still feels the same way today. Y en algún sentido, Dios sigue sintiendo lo mismo sobre el pecado. Why don't we take them out and stone them? ¿Y por qué no los estamos apartando y apedreando? Because the greatness of the grace of our Lord and Savior. Por la gran gracia y misericordia de Dios, nuestro Salvador. Who offers forgiveness. Porque Él nos ofrece el perdón. If we seek it. Si lo buscamos. But make no mistake, the wages of sin is death. Pero no hay que equivocarnos, porque la paga del pecado es la muerte. And if two people living together won't repent, well, they may not die physically now, but they are certainly dead spiritually, and they will not inherit the kingdom of God. Y si dos personas viviendo juntas no se quieren arrepentir, a lo mejor no van a morir ahorita físicamente, pero no van a heredar el reino de Dios. So now that we've established what a husband and wife are, y ahora que hemos establecido lo que es un esposo y una esposa, let's go look at this scary word called submission. Vamos a enfocarnos en esta palabra que nos inquieta, la sumisión. The Greek word is hupotasso. La palabra en griega es hupotasso. It literally means to place under. Y literalmente significa colocar algo debajo de. I took the definition of submission from the Women's Study Bible. Y yo tomé este significado de la palabra sumisión de la Biblia de estudio de las mujeres. And I think it's the best definition. Y creo que es el mejor significado. Submission means to put all of yourself. La sumisión significa poner todo tu ser. Your understanding, your knowledge. Tu entendimiento, tu conocimiento. Your opinions and your feelings. Tus opiniones y tus emociones. Your energies. Tu energía. At the disposal of a person. A la disposición de una persona. In authority over you. Que tiene autoridad sobre ti. It never means subjecting yourself to abusive tyranny or being abused. Nunca significa sujetarse a una tiranía abusiva. Neither does it suggest mindless acquiescence. Tampoco significa ser condescendiente. Or the whims of another, or the following their desires. Para seguir los deseos de una persona sin considerar nada. It is the yielding of humble and intelligent obedience. Sino que es entregarse humildemente e inteligentemente siendo obedientes. Without suggestion to inferiority. Sin ninguna sugerencia de inferioridad. Or worthlessness. O falta de valor de una persona. Okay, so let's understand that. It is you willingly saying, I choose to do this. Entonces hay que entenderlo. Una persona teniendo la disposición, está bien, voy a obedecer. And in so doing, y en hacerlo así, Paul says you're doing it as unto the Lord. Pablo dice, como si lo hicieran para el Señor. What we miss sometimes in this verse, y lo que a veces se nos escapa en este versículo, because we become so reactive to the word submission, porque podemos reaccionar tanto a la palabra sumisión, is that all of our submission is ultimately to the Lord. Es recordar que nuestra sumisión últimamente es para el Señor. And to be in submission to the Lord is not burdensome. Y estar sometidos a Dios no es una carga. I look forward to it. Porque yo sí quiero hacer eso. Because I know he can run my life better than I can run my own. Porque yo sé que Dios puede dirigir mi vida mejor que yo mismo. One man said, relationship in life. Un hombre dijo, una relación en la vida is merely the classroom for teaching submission. Es meramente the classroom. Una clase de escuela. For teaching submission to the will of God. Para poder enseñarle al mundo el ser sujetos a Dios. All of our relationships in life is just the classroom to teach us submission to the will of God. Porque todas nuestras relaciones son como una escuela para tener nuestra relación con Dios. Verse 23 and 24. Versículo 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Paul expanded this idea in 1 Corinthians 11:3. Y Pablo está desarrollando esta idea en Primera de Corintios. Where he said, I want you to understand that Christ is the head of every man. Pero quiero que sepas que la cabeza de todo hombre es Cristo. And the man is the head of the woman, and God is the head of the church. Y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Now, being the head of the wife, as you all should know, y ser la cabeza de la esposa, como todos debemos saber, is not being the master over a slave. No es ser un maestro sobre una esclava. Women's groups get, and untaught Christians misunderstand, they get very upset when they think about this idea of headship over them. Porque a veces los grupos de mujeres pueden malentender y se entristecen con esta idea de que el esposo es la cabeza de la esposa. Many years ago, there was a girl that I knew who had recently gotten saved. Muchos años conocí a esta joven que hace poco había sido salva. She loved the Lord, but she hated Paul. Y ella amaba al Señor, pero odiaba a Pablo. She said, Paul hates women. Y dijo, este apóstol Pablo odia a las mujeres. I said, no, he doesn't. Le dije, claro que no. She failed to understand just how radical Paul was. Porque ella no podía entender que Pablo estaba siendo radical. Paul almost taught the opposite, and probably did teach the opposite of what she actually thought he taught. Porque Pablo realmente estaba enseñando lo opuesto de lo que ella pensaba. Let me show you what I mean. Déjame enseñarte a lo que me refiero. First off, we have to remember the culture. Primero tenemos que recordar la cultura. In Paul's day, women had no rights. Porque en los días de Pablo las mujeres no tenían derechos. It was said of the Roman culture of which these people lived in. Y era dicho de esta cultura romana en la cual vivían estas personas. That the Roman man had a concubine to bear his children. Que el hombre romano tenía una concubina con quien podía tener hijos. A mistress for adventure. What is that? A mistress. What is that? For adventure. A mistress? What's a mistress, Mari? Huh? Like a prostitute? You're going to have to yell it. I can't hear it. Huh? Una sirviente. Una sirvienta. Oh, yeah? They call that a servant? Wow. And a wife to care for his home. Y una esposa que pueda cuidar la casa. So women were considered, I mean, they were considered just a little higher than a slave. Así que en esos tiempos la mujer tenía apenas más derechos que un esclavo. They had no ability to choose to do anything. Y no tenían mucha capacidad de tomar decisiones. They were expected to obey like a slave. Y eran esperados que obedecieran parecido a un esclavo. And yet Paul is giving the wife the opportunity to choose to submit. Sin embargo, aquí en la idea de Pablo, la esposa tiene la decisión de poder ser sujetos o no. Paul taught that the man was to be the husband of one wife. Y Pablo enseñó que el hombre debería ser esposo de una sola mujer. Well, that was radical in the Roman culture. Pues esto era algo radical en la cultura romana. And even the Jewish culture, polygamy had been common. Porque incluso en la cultura judía, la poligamia era algo común, tener muchas esposas. And this also is probably why he says, wives, be subject to your own husband. Y aquí más bien Pablo está diciendo que la mujer sea sujeta al esposo. Rather than being restrictive, así que en vez de tener restricciones, what we see here is a woman who is honored by God. Lo que vemos aquí es que es una mujer honrada por Dios. A woman who's been given one husband. Una mujer a quien se le ha dado un solo esposo. To be one flesh with. Para poder ser una sola carne. And to come under this umbrella where there was a protection for her. Y para poder vivir bajo esta protección que había para ella. And a true love for her. Y un verdadero amor. And the ability to choose. y una y habilidad de poder tomar decisiones. To submit to him as he submitted to the Lord, and all of this, and she herself, all of, both of them submitting unto the Lord. Poder ser sujeto al esposo de la misma manera que el esposo se debería estar sujeta a la esposa para el Señor. And we know as believers, if you've spent any time reading the Word. Y nosotros sabemos como creyentes, si pasas algún tiempo leyendo la palabra, that God has set up His kingdom on earth and in heaven with roles and authorities. Que Dios ha establecido su reino en el cielo y en la tierra con autoridades. Christianity is not a democracy. Porque el cristianismo no es una democracia. It's a theocracy. Es una teocracia. Where God's in charge. Porque Dios está a cargo. And he puts certain people in roles, in positions. Y porque él establece ciertas personas con ciertos roles y posiciones. He put Christ over the church, he put the husband over the wife. Pone a Cristo sobre la iglesia y al esposo sobre la esposa. The reason he set things up this way is not because he wants men to be controlling. La razón por la cual él lo estableció así no es para que los hombres sean controladores. But ultimately we're supposed to be protecting. Pero últimamente deberíamos estarlas protegiendo. And loving. Y amando. And responsible for the gift that he has given us in our wife. Y ser responsables por el don que Dios nos ha dado en la vida. In other words, he's entrusted men with the spiritual well-being of his own special creation, the woman. En otras palabras, está encomendado al hombre el bienestar espiritual de la esposa. So, if we can see the structure of it, así que si podemos analizar la estructura, we begin to understand that God's setting things up this way. Y viendo cómo Dios está estructurando las cosas de esta manera, was not to bum you women out, no era para decepcionar a las mujeres, but to bless you, sino para bendecirlas. And to bless us. Y bendecirnos a nosotros también. But Satan loves to deceive Christian women. Pero a Satanás le gusta mucho engañar a las cristianas. Into thinking submission is some act of weakness. Y quiere hacerles pensar que ser sujetas significa ser débiles. And he loves to deceive men. Y le encanta engañar a los hombres también. Into thinking it's license for controlling and being abusive. En hacerles pensar que tienen licencia para ser controladores y abusivos. And this is why Paul, right after telling wives to submit to their husbands. Y por esto Pablo, justo después de decirle a las esposas que tienen que sujetarse a los esposos. He then says in verse 25 and 26, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. So husbands, how are we supposed to love our wives? Entonces, esposos, ¿cómo tenemos que vivir? Ah, easy, like Christ loved the church. Ah, pues fácil, como Jesús amó a la iglesia. What does that mean? ¿Y qué significa esto? Oh, and gave himself up for her. Ah, y se dio a sí mismo por ella. That means he was willing to die for her. Significa que estaba dispuesto a morir por ella. The word love here that he's using, y la palabra amor aquí que está usando, is agapeo. Es la palabra agapeo. It is that single highest good for the other person. It is seeking, really, the word is seeking the highest good of the other person. Y es el buscar el beneficio más grande para la otra persona. We call it unselfish love. Y también le llamamos un amor generoso. It's the John 15:13 love. Es este amor de Juan 15, 14. No, 15, 13. Greater love has known no one than this, that he lay his life down for his friends. Juan 15, 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. This is not something that's natural. Y no es algo que sea natural. Giving your life up for anyone. Rendir tu vida para quien sea. I sat in a truck one hot afternoon. No air conditioning. Una vez estaba en una camioneta sin aire acondicionado en la tarde. With a guy that had just married a Christian woman, he was unsaved. Y estaba este sujeto que apenas se acababa de casar con una cristiana. Él no era creyente. And he started to go to church with her, you know, just to try and look the part. This was back in New Mexico years ago. Esto era cuando vivía en Nuevo México. Entonces esta persona estaba yendo con su esposa a la iglesia para hacer su parte. And they were starting to have problems. Y estaban empezando a tener problemas. They'd only been married a month. Y apenas se acababan de casar. And he He wanted to talk to me about the marriage to see if I could help him out. Y él quería hablar conmigo sobre el matrimonio para ver si le podía ayudar. Now, interestingly enough, the question he asked me. Y ahora, interesantemente, la pregunta que me hizo. Showed me that he had at least one Bible verse in the Bible memorized. Me hizo saber que por lo menos tenía un versículo de la Biblia memorizado. Wives, submit to your husbands. Que las esposas se sujeten a los esposos. Because he asked me, I got to ask you a question. I said, what is it? Porque me dijo, te tengo que hacer una pregunta. Le dije, ¿qué? He said, isn't my wife supposed to submit to me? ¿Qué no se supone que mi esposa se tiene que sujetar a mí? If she would just submit to me, we wouldn't be having these problems. Porque si ella se estuviera sujetando a mí, ya no tendríamos esos problemas. I said, well, yeah, she is. Y le dije, pues sí, sí lo tiene que hacer. But I know how to get her submit to you. Pero yo ya sé cómo puede ella sujetarse a ti. And he was interested. He said, well, how do I do that? Le dijo, órale, pues ¿cómo le hago? And I looked him straight in the eye and I said, love her like Christ loved the church. Entonces lo volteé a ver a los ojos y le dije, ámala a ella como Cristo ama a su iglesia. He says, what does that mean? Y dijo, ¿y eso qué significa? I said, well, the Bible said that Christ loved the church enough that he gave himself up for the church, which meant that he laid his life down. He willingly died for his bride. Y le dije, bueno, pues Cristo amó a la iglesia que estaba dispuesta a darse a sí mismo. Literalmente, murió por la iglesia. And he wasn't too thrilled about hearing that. Y él no estuvo tan emocionado de escuchar esto. What I went on to explain that marriage was not something you just add to your life. Entonces le sigue explicando que el matrimonio no es algo solamente que le agregas a tu vida. It's not one of those things you check off when you finally become an adult. No es una de estas cosas que lo das como terminado, una tarea que tienes que hacer cuando eres un adulto. I'm gonna get a job. Por ejemplo, tener un trabajo. I'm gonna buy a piece of property. Voy a tener una propiedad. Maybe I'll get a car. A lo mejor me compro un auto. And then I'll get a wife. Y luego me voy a conseguir una esposa. And it amazes me how many unsaved men get this idea that, well, I'm just going to find me a Christian wife because they'll submit to me, at least so I've heard. Y me impresiona la idea de estas personas que no son creyentes y dicen, bueno, pues me voy a conseguir una esposa creyente para que pueda sujetarse a mí. This guy had failed to see that marriage was not about her coming into his world just to make him happier. Porque tuvo que entender que el matrimonio no significaba agregar ella a su vida para hacerlo a él sentir bien. It was about him coming into her world and modeling Jesus to her. Sino que era él entrando a la vida de ella y modelando a Jesús para ella. Imitating that intense love of the same love that Jesus had for his bride and towards his Father in heaven. Imitando este intenso amor que Jesús tenía para Dios Padre. Now, I know this is not the first thing on our minds as Christian men when we go looking for a wife. Y yo sé que este no es el primer pensamiento que tenemos los cristianos cuando estamos buscando una esposa. I just want to find someone I can model Christ to and die for. Simplemente quiero buscar a una mujer con quien pueda dar mi vida y modelar a Jesús en su vida. Ladies, I wish it was. I wish we were like that. Y mujeres, ojalá fuéramos así. But we're not that spiritual. Pero no somos tan espirituales. But God thankfully has a way to move us in that direction. Pero Dios agradecidamente tiene una manera de hacer funcionar las cosas. And what he starts off with for most of us men, y con lo que él empieza para nosotros hombres, is emotional love. Es un amor emocional. Or eros love. The love of physical attraction to someone. Un amor eros, del cual eres físicamente atractivo por alguien. That's how God gets our attention. Y así es como Dios nos llama la atención. And we see you ladies, we go, ooh, they look nice. I think I want to get to know them. Y a veces vemos una muchacha y decimos, órale, vamos a conocerla. And then as Christian men, y como hombres cristianos, what we're supposed to do is seek the Lord in prayer. Lo que nos corresponde hacer es pedirle a Dios en oración dirección. See if that's truly God's will for us. Para ver si es la voluntad de Dios para nosotros. And then as we begin to spend time with that person, y al empezar a dedicarle tiempo a esta persona, that initial physical attraction, that love, esta atracción física inicial, begins to be supplemented by the agape love. Empieza a ser complementada por el amor agape. Este amor sacrificial. And this is the love that we read about in 1 Corinthians 13. Y este es el amor del cual vemos en Primera de Corintios, versículo 13, capítulo 13. And verse 4. That love is patient, that love is kind, that love is not jealous, that it does not brag, it is not arrogant. Primera de Corintios 13, 4. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Now, we husbands, we can have the best intentions and we can say that we're willing to lay down our lives for our wives. Y ahora nosotros los esposos podremos tener las mejores intenciones en decir que estaremos dispuestos a dar nuestras vidas por ellas. And we should be able to say that. Y sí, deberíamos de poderlo decir. And we should be able to demonstrate that love that is patient and kind and not jealous. Y deberíamos poder demostrar este amor que es paciente y que es bondadoso y que no tiene envidia. But we often don't know how. We don't know how to go about it. Pero muy a menudo no sabemos cómo hacerlo. We come home tired from work and we don't do such a good job sometimes. A veces regresamos del trabajo cansados o frustrados y a veces no hacemos un muy buen trabajo. So how do we love our wives like Christ loved the church? Entonces, ¿cómo podemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia? Well, here's something to consider. Eso es algo que considerar. In order for Jesus to love us with that kind of love. Para que Jesús pudiera amarnos con este amor. He had to enter into our world, didn't he? Él tuvo que entrar a nuestro mundo, ¿no? In order for him to sanctify us, to make us holy. Y para que él pudiera santificarnos, hacernos santos. He entered into our world. Él entró a nuestro mundo. So that he might cleanse us from sin. Para que pudiera liberarnos del pecado. Make us ready for our glorified bodies. Y alistarnos para nuestros cuerpos glorificados. And then to spend it in eternity with him. Y para poder pasar la eternidad con él. This is why verse 26 tells us. Y por esto dice el versículo 26. I think that we have this similar calling as husbands. Creo que nosotros tenemos este llamado parecido como esposos. We need to be able to come into our wives' lives. Deberíamos or estar their world, I should say, even better. Deberíamos estar dispuestos a integrarnos al mundo de nuestra esposa. Not just for ourselves, but in a way that Jesus did, in a similar fashion. No solamente para nosotros mismos, sino de la manera que lo hizo Jesús. Verse 26, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water of the word. With the word, I'm sorry. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. So verse 26 is interesting. It tells us husbands. Así que el versículo 26 es interesante. Dice que nosotros, esposos, that we can be facilitators of God's sanctifying work and cleansing work in our wives' lives. Podemos ser facilitadores de la palabra que lava y santifica nuestra vida y nuestra esposa. Paul says, Jesus came to model love, die as an expression of perfect love. Porque dice la palabra que Cristo vino y murió por nosotros como una expresión de un perfecto amor. Willingly paying for all of our sins. Voluntariamente pagando por todos nuestros pecados. So he can make us holy and blameless. Para podernos hacernos limpios y sin mancha. That's what Jesus did for his bride. Y esto es lo que hizo Jesús por su esposa. And la iglesia. In that process, he used his word. He was the living word of God. He spoke forth the words of salvation. Y en este proceso, Jesús estaba dando la luz la palabra, este mensaje de salvación. This was the method by which we became holy and blameless. Y es el método por el cual nosotros fuimos hechos sin mancha. How we became cleansed of sin. Y cómo pudimos llegar a ser purificados del pecado. And all this means that we as husbands. Y todo esto significa que nosotros como esposos can help our wives in their walk with Christ. Debemos de ayudar a nuestras esposas en su caminar con Cristo. In their sanctification. En su santificación. If we are willing, and if we're willing. Y si estamos dispuestos. And here's the scary part. Esa es la parte intimidante. If we're willing to come into their world. si estamos dispuestos a ser parte de su mundo. Where is their world? ¿Y dónde está su mundo? Biblically speaking, their world is the home. Bíblicamente, su mundo es el hogar. Look at Proverbs 33. Mira lo que dice Proverbios 33. The woman who cares for her husband, who cares for her home. El hombre que ve por su esposa es alguien que ve por su hogar. Her main focus and concern was for her home, for her family. Porque el enfoque principal de la esposa es por su hogar, por su familia. So men, when we come home from work, así que los hombres, cuando regresamos del trabajo, do we model Jesus? Tenemos que modelar a Jesús by coming into their world, para poder llegar a su mundo. Or do we expect them to come into ours? ¿O estamos esperando que ellos lleguen al nuestro? This is really where it gets up close and personal. Y es aquí cuando se pone personal. What are your expectations when you come home? ¿Cuáles son nuestras expectativas cuando regresamos del trabajo? Expect her to have dinner on the table, the clothes washed, everything, so you can sit in front of the TV and do nothing? Estamos esperando que esté la comida lista, que todo esté limpio y listo para sentarnos, ver la tele y comer. Or do you ask her how her day went? ¿O le preguntas cómo le fue en su día? Ask her if there's something you can help her with. ¿Y le preguntas que si hay algo con qué puedes ayudarle tú? Are you willing to sit down and listen to her? ¿Estás dispuesto a sentarte y a escucharle? Tell you how her day went, what the kids did, what happened. Y preguntarle cómo le fue su día, cómo están los hijos. See, we get mixed up in our idea of what marriage is supposed to be about. Porque a veces nos confundimos de esta idea de lo que trata realmente un matrimonio. Much of it has been modeled to us poorly by our parents. Y mucho a lo mejor ha sido proyectado equivocadamente por nuestros propios padres. And the culture, you know, which says, I'm in charge, you're the slave, do what I say, and everything will be fine. O a lo mejor por la cultura, donde el esposo dice, yo estoy aquí a cargo, tú obedeces y todos se callan. That doesn't work in a Christian marriage. Porque esto no funciona en un matrimonio Actually, cristiano. I don't think it works in any marriage, but it should not be named among us. De hecho, no funciona en ningún matrimonio y no debe ser algo nombrado entre nosotros. You should, as hard as this is to believe, you should be thinking, how can I model Jesus to my wife? Sino más bien deberíamos estar pensando, ¿cómo puedo modelar a Jesús para ella? I'm with you if you're thinking, hey man, that's impossible, I can't do that. ¿Y sabes qué? Yo estoy contigo. Si dices, oye, eso es imposible, ¿cómo lo voy a hacer? And you're right, it is impossible. Y tienes razón, es imposible. If you do it in your own self, by yourself, in your flesh. Si lo intentas hacer con tus propias fuerzas. But what did Paul say that we needed to do? ¿Pero qué fue lo que dijo Pablo que debemos hacer? Put off the old things. Despojarnos de nuestra vieja naturaleza. Put off the things of the flesh, the immorality, the drunkenness. Dejar todas las cosas de la carne, la inmoralidad, el alcohol. This is honest, guys, if we will decide that we'd rather follow God instead of our flesh. Y honestamente, chicos, si decidimos que queremos dejar la carne y los deseos del mundo, and ask the Holy Spirit to control us, y le pedimos al Espíritu Santo que tome control de nosotros, you come home with that decision, with that conviction in your life. Si regresas a casa con esta convicción y con esta decisión para tu vida, yielding to the Holy Spirit, entregándote al Espíritu Santo, guess what? You will model Jesus. ¿Adivina qué? Vas a acabar modelando a Jesús. Naturally. Naturalmente. You will have the mindset of, hey, I wonder what's going on. I wonder if my wife's okay. I wonder if she's okay. You know, you will have a heart which is more sensitive, more tender-hearted than you ever thought possible. Y vas a tener una nueva mentalidad y un corazón mucho más sensible del que podrías pensar. Vas a empezar a pensar, ¿cómo estará mi esposa? ¿Cómo le puedo ayudar? Now, Renee will tell you, y Renee te contaría, that I've conquered this, que yo ya lo he conquistado. I'm the model husband. Yo soy el marido modelo. I can say that because she's not here. She won't throw anything at me. Solo lo puedo decir porque no está aquí, si no me avienta el sartén. No, of course not. I've got a long way to go. No, claro que no. Tengo mucho que aprender. I have to come home as well, even though we spend all our time together. In a sense, at the end of the day, I'm ready to sit in my chair and do nothing. Y aunque pasamos mucho tiempo juntos, muchas veces yo estoy listo para sentarme y no hacer nada. But many times in her world, pero muchas veces en su mundo, she can't relax until the dishes are washed. Ella no puede relajarse hasta que estén limpios los trastes. Now I can. I have no problem with dirty dishes. Y yo sí, yo no tengo ningún problema. But because she can't relax until they're washed. Pero como ella no puede estar tranquila hasta que se laven. If I've asked for the fresh filling of the Holy Spirit, if I have yielded myself to Him and not my own flesh. Porque si yo he pedido una renovación del Espíritu Santo y despojarme de la carne. This idea will come into my head. Esta idea va a venir a mi mente. Maybe washing the dishes will bless my wife today. A lo mejor limpiar los trastes va a bendecir hoy a mi esposa. And I do it. Y lo acabo haciendo. And I find out it works. Y luego resulta que sí. Did I lower myself? Y me What was that? Lower myself. Y me degradé. Because we get this cultural mindset that's woman's work. Man's not supposed to do that. Porque a veces tenemos esta idea en la cultura de hoy. Well, oye, esto le corresponde a la mujer. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Did Jesus washing the disciples' feet lower himself? ¿Que no Jesús se degradó y le limpió los pies a los discípulos? Yeah, you bet it did. In the culture. Pues sí, tomando en cuenta la cultura, sí. But Jesus said. Pero Jesús dijo. He who desires to be great in the kingdom of heaven. El que desea ser grande en el reino de Dios must be servant of all. Tiene que ser el sirviente para los demás. I'm sorry, take the cultural mindset of what we are supposed to do and not do, throw that out and put on the biblical mindset. Así que tenemos que despojarnos de la mentalidad y los valores de la cultura y tomar los valores bíblicos. If I yield myself to the Holy Spirit and minister to my wife in that way, porque si puedo llenarme del Espíritu Santo y ministrarle así, my relationship with the Lord grows. Mi relación con el Señor va a crecer. And it grows with her. Y también con ella. By choosing something that's not natural for me. Al escoger algo que no es natural para mí. It's not natural for me to pick up my clothes after I've thrown them down. Porque no es natural para mí recoger mi ropa una vez que llegué de la casa. But again. Pero otra vez. When I look at them. Cuando yo veo mi ropa tirada. This little thought comes in my mind. Me llega este pensamiento. It might bless my wife if I pick them up. A lo mejor va a bendecir a mi esposa recogerlas. Now, for some reason, the flesh can rear its ugly head, and sometimes I don't do it. Y en algunos momentos la carne toma poder de mí y no lo hago. But when I do, pero cuando lo hago, something wonderful happens. Pasa algo asombroso. She usually thanks me. Normalmente me da las gracias. And again, the love is reestablished. The relationship deepens. Y otra vez, gracias a este amor, la relación se edifica. You see how practical this is? ¿Y ves lo práctico que es? I don't want it to be theoretical. I want it to be practical. And no quiero dar tantas teorías. Quiero ser práctico. Why it's so important for us to stay in the Word and listen to what the Word of God says, and not to what the culture says or your friends at work say. Y es por eso tan importante alimentarse diario de la palabra, para hacer lo que dice Dios y no la cultura del mundo. I've talked to a lot of divorced men that have told me how they were never going to let their wives push them around. Porque yo conocí a muchos amigos que me decían, yo nunca voy a dejar que mi esposa me esté empujando y decir qué hacer. And now I understand why they're divorced. Y ahora entiendo por qué están divorciados. Because I don't let my wife push me around. Porque yo no dejo que mi esposa me empuje. That's not what it's about. De eso no se trata. It's about the two of us, one flesh, sino que se trata que los dos, siendo una sola carne, submitting to the Lord, estén sometiéndose al Señor. And so we both look for ways to be a blessing one to another, to demonstrate the agape love one to another. Así que los dos buscamos de maneras diferentes para poder bendecir al otro, para poder demostrar so, este amor agape. Just as Jesus desires to wash us in the church with His Word. Así que de la misma manera que Jesús ve cómo bendecir la iglesia, so that, as verse 27 says, así como para dice el versículo 27, that he might present himself, the church, present to himself the church in all her glory and have no spot or wrinkle of any such thing, that but that she would be holy and blameless. A fin de presentarla a sí misma, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. So too, we husbands. Así también, nosotros los esposos. That was a good catch. Can help our wives Be beautiful before the Lord. Podemos ayudar a nuestras esposas a ser hermosos a los ojos de Dios. By washing them in the word of the Lord, in the word of God. Lavándolas con las palabras purificadoras de Dios. What does that mean? ¿Qué significa esto? We as the head of the family, the priest of our home, so to speak. Nosotros como la cabeza de nuestra familia, como el sacerdote de nuestra casa, por así decirlo. Should be able to read the word of God to our wives. Deberíamos poder leer la palabra de Dios a nuestras esposas. And apply the word of God to what our wives are going through at the right time. Y aplicar el consejo de Dios en los momentos por los que está pasando nuestra esposa. If our wives are going through a difficult time with a relationship. Porque si nuestras esposas pasan por algún momento difícil en la relación. Number one, we should listen to what she is saying. Número uno, deberíamos de escuchar lo que está diciendo. And then look to see if the word of God has something that can minister to her. To say, you know what, I know that's what that person said to you and what you're going through, but here's what the word of God says, this is the best way to deal with that. Y luego reflexionar si hay algo en la palabra de Dios que pueda ayudar y decirle, bueno, te dijo esto tu amiga, pero esto está diciendo Dios, yo creo que puede bendecir. A lot of us say, well, I can't do that. I don't know anything about the Bible. Y a lo mejor dices, bueno, yo no puedo hacer nada, yo no conozco bien la Biblia. You know, we husbands, we go, well, I don't know. I don't know very much about the Bible. Y como esposos a veces decimos, pues no sé. Well, that's true. That's fine. Y sí, está bien. We have a solution. Tenemos una solución. Time to start reading your Bible. Es hora de empezar a leer la Biblia. Right? ¿No? Every day. Todos los días. It's time to take your role as head over your family more seriously. Y es hora de empezar a tomar nuestro cargo como cabeza de la familia más en serio. Join us online. Y intégrate con nosotros en línea. We read through the Bible every day, Renee and I. Y leemos la Biblia capítulo por capítulo todos los días. 10:40, on the Calvary Chapel Facebook page, which you can find on our webpage. Join us there. We do it at 10 in English. Tenemos reflexiones diarias a las 10:45 de la mañana en nuestra página de Facebook, Calvary Chapel, Puerto Vallarta. And if you stick with it, man, in 1 year, you're going to know a lot. Y si eres constante, wow, en un año vas a aprender muchas cosas. You can also join us online for the men's Bible study at 6 on Saturday. También puedes conectarte en el estudio de varones los sábados a las 6 de la tarde. Come to Wednesday night. Puedes venir los miércoles en la tarde. Go out on Thursday night in evangelism. Listen to the way they share the Lord with people. Puedes salir con el grupo de evangelismo los jueves y escuchar cómo están ministrando y apoyar en oración. There's a lot you can do. Hay muchas cosas que puedes hacer. Let God pour His word into you so that you can wash your wife in the water of the word of God. Y deja que la palabra de Dios llegue a tu corazón y te transforme para que tú puedas ayudar a tu esposa en lo mismo. Verse 20 and 29. Versículo 28 y 29. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Okay, this is not talking about the guy that goes to the gym and works out. Got a great body. Okay, no está hablando aquí del tipo que se le pasa en la gimnasia y que tiene un buen cuerpo. Looks at himself in the mirror and just wants to kiss himself. Y que se ve en el espejo y se quiere estar besando a sí mismo. That's not the love that is talking about loving himself. That's not what Paul is saying here. Este no es el amor de que tiene uno para sí mismo, no es lo que está diciendo Pablo. What Paul is talking about is being in love with your wife with the same amount of care and nourishing that you give to yourself. Sino que lo que está diciendo Pablo es tener este amor y cuidado para tu esposa, el mismo que tienes para ti mismo. You take care of your body. Porque tú cuidas tu cuerpo. Maybe you don't work out. A lo mejor no haces mucho ejercicio. But you nourish it, right? Pero sí lo cuidas, le das lo que necesita. Most of us every day. La mayoría diario. Most of us many times a day. La mayoría de nosotros muchas veces al día. You nourish it, you care for it. Y le das cuidado. You cherish it. Y lo aprecias. You know, you're like, this is the only body I got, and I'm going to make sure I don't step out in front of a car. Y dices, ese es el único cuerpo que tengo. No voy a caminar enfrente de un autobús. So Paul says, with that same attention that you give to your own body, así que Pablo dice, con esta misma atención que tú tienes para tu propio cuerpo, you ought to love your wives that way as well. Así también tienes que amar a tu esposa. Which means, lo que significa, it's selfless. It means you are thinking about what do they need to eat and how are they feeling about themselves and protecting them from getting hit by a car. Entonces es un amor no egoísta. Estás viendo qué estará pensando ella. Que ella no sea golpeada por un autobús, cuidar de ella. Because we are members of his body. Porque somos miembros de su cuerpo. One of the reasons that we are to accept our wives. Y una de las razones por las cuales tenemos que amar a nuestras esposas. As we love ourselves, it's not just because they're beautiful and we love them. Y no solamente porque son hermosas y porque las amamos. But also because they're members of the same body of Christ. Sino también porque son miembros del mismo cuerpo de Cristo. And as I mentioned earlier, they're not just our wives, they're also our sisters in Christ. Y como lo dije anteriormente, no son solamente nuestras esposas, son nuestras hermanas en Cristo. Which means Jesus died for them too. Lo que significa que Cristo murió por ellas también. And for that reason, Paul says, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. The mystery is great, but I'm speaking with reference with Christ and the church. Y por esta razón, dice Pablo en el versículo 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá, a su mujer, y los dos serán una sola carne. Paul's quoting Moses here in Genesis 2:24. Pablo está citando a Moisés en Génesis 2:24. God designed marriage so that two people would forever in this world become one flesh. Porque Dios diseñó el matrimonio para que dos personas, hombre y mujer, sean unidos en una sola carne para siempre. Adam had a lot of animals around to have as companions and pets, I guess. Y tenían muchos animales a su alrededor para poder tener acompañantes y mascotas, supongo. But he had no one to share his heart with. Pero alguien con quien compartir el corazón. He felt incomplete. Se sentía Adán incompleto. And Eve was created out of his side so that the two would be representative of one unit, of one harmony, of one flesh. Y fue creado ella de su costado para que puedan los dos ser una sola carne. What this tells us is that there is no stronger bond in the world. Lo que está diciendo aquí es que no hay una unión más grande en el mundo. Not even mothers and fathers for their children than the marital bond. Ni siquiera el padre o madre e hijo comparado a la unión matrimonial. That's why it's so special. Y por eso es tan importante. It was the first thing that God created after the animals. He brought Eve and he said, "This is my gift to you." Fue la primera cosa que creó Dios después de los animales y del hombre y le dio a Eva, este es mi regalo para ti. And then we see the very first miracle Jesus did was at a wedding. Y vemos que el primer milagro que hizo Jesús en la tierra fue en una boda. Jesus celebrated two people coming together. Jesús estaba celebrando a dos personas uniéndose. He turned water into wine there. Y él convirtió el agua en vino. Why did he do that? ¿Por qué lo habría hecho así? Just because the people wanted to get drunk. Solo porque la gente quería algo que tomar. It was to symbolize the presence of the Holy Spirit. Estaba simbolizando la presencia del Espíritu Santo. As the glue, as the bonding agent to that relationship, to that love. Como el pegamento de este amor, de esta relación. The two becoming a three-strand cord. Y los tres formando parte de este pacto. And his future bride, representing his future bride, and that he would come back for, that he would pay the price for with his own blood. Y esta novia, futura esposa, a quien el esposo estaría dispuesto a dar su propia vida. So much of our understanding about love is given to us through the model of marriage. Y tanto de nuestro propio entendimiento del amor lo podemos ver y aprender en el amor matrimonial. Revelation 19:7. Apocalipsis 19:7. Let us rejoice and be glad and give glory to him, for the marriage of the Lamb has come and his bride has made herself ready. regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Romans 6:5, for if we have become united with him in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Romanos 6:5. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Marriage is a very special bond. Porque el matrimonio es una relación muy especial. This is why it is so important, Paul says in verse 33. Y es por eso tan importante que dice Pablo en el versículo 33. As he gives the core, kind of the core principle for marriage. Y es un principio esencial realmente en el matrimonio. Nevertheless, each individual among you is also to love his own wife even as himself, and wife must see to it that she respects her husband. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Notice how Paul knows us so well. ¿Y notas cómo lo resume Pablo también? He says, each individual among you, married men, is also to love his own wife as himself. He doesn't leave any of us out. None of us can escape this. Dice, cada uno de vosotros, los que están casados, ame también a su mujer como a sí mismo. No está excluyendo a nadie, aplica para todos. You are to love your own wife, nobody else's, your own. Y tenemos que amar a nuestra propia esposa, no la esposa de nadie más. And care for her, attend to her as you would yourself. Y ver y cuidar por ella como lo harías por ti mismo. And the wife must see to it that she respects her husband. Y la esposa debe respetar y honrar a su esposo. Means, ladies, you're called to honor your husband, his leadership in the home. Lo que significa que las mujeres deben de respetar al hombre y su liderazgo en la casa. That means in sports terms. Lo que significa que en términos deportivos. Rather than trying to be his coach. En vez de tratar de ser su coach. You're his cheerleader. Eres más bien su porrista. Right. ¿No? You cheer him on. Porque tú le das ánimo. When he makes dumb mistakes. Y le entiendes cuando hace malas decisiones. Your greatest witness to your unsaved families, both husbands and wives. Y el testimonio más grande para la familia de uno mismo, tanto will, como el esposo para la esposa. Will probably not be your biblical knowledge. A lo mejor no va a ser tu conocimiento bíblico. But how they see you treating each other. Pero cómo los ven a ustedes tratarse el uno al otro. More is caught than is taught, is a famous old saying. Porque vale más lo que uno hace que lo que uno dice. And this applies also to our kids. Y esto aplica también para nuestros hijos. The more our kids can see us living our marriages out in this way. Lo más que podamos testificar con nuestros hijos que vivimos nuestro matrimonio de esta manera. Husbands coming into our wives' world, loving them. Esposos, formar parte del mundo de nuestras esposas, amándolas. Wives, honoring your husband's leadership as unto the Lord, even when necessary, allowing him to make those mistakes so he can learn from them. Y esposas, honrando el liderazgo del esposo, como honrando a Cristo, y también dejándole tomar decisiones para poder aprender de las malas decisiones que haga. If our kids see that, guess what? They're going to want to model that themselves. Y si lo hacemos así, adivina qué, los hijos van a querer hacerlo igual. We'll teach our kids what real marriage is like. Y vamos a darle un ejemplo de lo que es realmente un matrimonio. And we'll prepare them for their mate. Y los vamos a preparar a ellos para su futuro matrimonio. And that will draw more people to be attracted to what Christianity is all about. All about a love relationship. Y de esto trata realmente la relación de amor, y así la gente es atraída por el amor de Dios. And as we finish this morning. Y al terminar esta mañana, those of you guys that are single, aquellos de ustedes que son solteros, as much as you're going, yeah, it's all about married people, it's nothing applies here for me. Por más que puedan decir, es para casados, nada aplica para mí. It's not true. No es verdad. For two reasons. Por dos razones. Number one, this information can make you a powerful tool for the kingdom of God to help restore broken marriages. Número uno, que esta información sea un instrumento para que Dios pueda utilizarte en poder aconsejar a otros. You can be the one with your brother, your sister, your relatives, the people you know and love. You can help them heal their marriage by bringing in the biblical balance to it. Porque tú puedes ayudarle a algún familiar, a tu hermano, al primo, y poderes ayudar a restaurar su matrimonio con los valores bíblicos. But it also give you the understanding and the tools you need to have a successful marriage. Pero también puede darte la preparación y el conocimiento para poder tener un matrimonio bíblico. If and when God wills that for you. Si es que Dios tiene la voluntad para ti estar casado. And I'm going to add a third one. Voy a agregarle un tercer punto. And the reality is, la realidad es, we're all in a relationship. Que todos estamos en una relación. The same principle that's being given to us on how wives are supposed to submit to your husbands and love them as, I mean, and submit to them, and husbands, we're supposed to love our wives as Christ loved the church. Those principles. Porque con estos mismos principios, que la mujer tiene que estar sujeto al marido y que el hombre tiene que amar a la mujer como a sí mismo. We can apply that to our relationship with Christ. Esto lo podemos aplicar con nuestra relación con Jesús. We're supposed to submit to him. Porque deberíamos estar sometidos a él. We are supposed to love him with the same intensity of love that he loves us with. Deberíamos amar a Jesús con el mismo amor y intensidad con el cual él nos ama a nosotros. And we're supposed to understand we're not alone. Y tenemos que entender que no estamos solos. None of us are alone. Ninguno de nosotros estamos solos. Ladies, if you don't have a husband, y mujeres, si no tienen un esposo, you do in Christ. Si lo tienes en Cristo. And we men, y hombres, we're not alone. No estamos solos. We have a father. Tenemos un padre. We have a savior that loves us and guides us. Tenemos un salvador que nos ama y que nos guía. And we can dwell in that and feel satisfied in that relationship as well. Y podemos descansar en esto y tener esta relación con Dios. Let's pray. Oremos. Mi Dios, muchas gracias por tu palabra, gracias por su amor, tu paciencia con nosotros. Sabemos, Padre, de faltamos muchos, fallamos, Padre. Puedo confesar, hay muchos en mi matrimonio, hay muchas áreas en mi vida. Necesito cambiar. Y yo quiero amar a mi esposa más con tu amor, Cristo, más con un amor verdadero, menos de mi propio egoísmo. Pero nada de esto es posible sin tu Espíritu Santo, Padre. Entonces, mi oración por mí, por mi vida y todo por mis hermanos, los esposos aquí y por internet, escuchando, llénanos, Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, ayúdanos para ser sus siervos, ayúdanos para disponer nuestros propios egoísmos, nuestras propias carnes, y amar a nuestras esposas como tú amó la iglesia. Y por las esposas, Padre, mi oración es que ellos pueden honrar sus esposos. Y cuando hay áreas de dolor, de ellos pueden perdonar a sus esposos, Padre. Queremos orar por restauración y perdón entre los matrimonios hoy en día. Y Padre, sabemos es posible porque tenemos un Dios de perdón. Tenemos un Dios de sanación. Todo es posible si estamos listos para empezar hoy en las cosas del Espíritu Santo. Si queremos empezar hoy en los principios, encontramos aquí en capítulo 5. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por nuestra corrección, es por nuestro entrenamiento. Y salimos aquí, Padre, con un compromiso para poner las cosas aquí en práctica. En el nombre de Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Y antes, para empezar, como dice, siempre estoy terminando los servicios para decir esto. Nada de esto es posible sin el Espíritu Santo en su vida. Y si tú no estás seguro de que Cristo está en tu vida, En este momento, rinde tu propio pecado, su egoísmo, su propio orgullo. Pide a Dios por perdón. Pide a Dios por perdón de cada cosa en su vida, su tratamiento de su familia, su esposo, esposa. Pide a Dios para darte un nuevo inicio de su vida. Pide a Dios para llenarte y para ser su Señor. Es fácil, con sus propias palabras. Puede decir, perdóname, Jesús, perdóname por mis pecados. Yo creo en ti, murió en la cruz por mí, resucitó el tercer día. En ese momento estoy listo para empezar mi vida contigo. Sáname, perdóname, lléname y darme tu Espíritu Santo, porque esa es la vida que necesito, esa es la vida que quiero, y no quiero morir en mis pecados. Dame la habilidad para cesar, para poner todos los pecados atrás, empezar este día de adelante en tu Espíritu Santo, en gozo, en los cánticos y los himnos, por su nombre, en el nombre de Cristo. Amén.